Martes 26 de mayo. El Génesis versus el paganismo. Lejos de valerse de los antiguos mitos de la creación paganos, Génesis parece haber sido escrito de una manera que refuta esos mitos y aleja de ellos a Dios como creador. Vamos a leer en Génesis del capítulo 1 del 14 al 19 y veamos cómo se describe lo que aparece el cuarto día y cuáles son sus funciones. Génesis 1, 14 al 19 dice: Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día 4. Seguramente el autor evitó utilizar los términos sol y luna porque en hebreo eran los nombres de los dioses sol y luna del antiguo cercano oriente y de Egipto, o al menos estaban estrechamente relacionados con esos nombres. El uso de los términos lumbrera mayor y lumbrera menor muestra que se crearon para funciones específicas, como señales para las estaciones, para días y años, y para alumbrar sobre la tierra, Génesis 1, 14 y 15. Es decir, el texto muestra muy claramente que el sol y la luna no eran dioses, sino objetos creados con funciones naturales específicas, tales como lo entendemos hoy. Vamos a leer Génesis 2, versículos 7 y 18 al 24. Dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en los versículos 18 al 24 dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo interviene Dios íntimamente en la creación de Adán y Eva? Los antiguos mitos del cercano oriente representan unánimemente la creación del hombre como una idea de último momento, como resultado de un intento de aliviar a los dioses de su ardua labor. Esta idea mítica contradice la idea bíblica de que el hombre gobierna el mundo como el vicerregente de Dios. No hubo improvisación en la creación de los seres humanos. Al contrario, el texto indica que son el punto culminante del relato de la creación, lo que muestra a las claras cuán diferentes son los relatos paganos del relato bíblico. Por lo tanto, Génesis presenta una corrección contra los mitos del mundo antiguo. Moisés utilizó algunos términos e ideas incompatibles con los conceptos paganos, y lo hizo simplemente expresando la interpretación bíblica de la realidad del papel y el propósito de Dios en la creación. Hace miles de años, la historia bíblica de la creación estaba reñida con la cultura imperante. En la actualidad, la historia bíblica de la creación está reñida con la cultura predominante. ¿Por qué no deberíamos sorprendernos?